Buenas noches, bienvenidos a la edición 23ª de La Manzana Prohibida, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. En esta edición nos acompaña Gabriela Carriquerí. Ella es licenciada en Biología por la Universidad Cayetano Heredia, médico cirujano por la Universidad San Martín de Porres. Además, tiene una maestría en control de enfermedades infecciosas y tropicales por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente se desempeña como investigadora asociada del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt y es autora de diversas publicaciones sobre HIV-SIDA. Justo vamos a hablar sobre este tema, ¿no? Hay muchos prejuicios y mitos en torno al virus del SIDA y justo hemos traído un experto, esta vez a La Manzana, para hablar sobre estos temas. Buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Buenas noches, Víctor. Gracias por invitarme. No sé si podemos comenzar a definir qué cosa es el SIDA y el HIV, ¿no? La gente suele usar las palabras indistintamente, VIH y SIDA. Claro. Entonces, mira, te cuento, el VIH es un virus. De hecho, son acrónimos que significan virus de inmunodeficiencia humana. Ya. Lo que hace este virus es que entra en nuestro organismo y va a atacar a nuestros glóbulos blancos, que son las defensas del organismo. Uh-huh. Específicamente ataca a unas células que son los linfocitos TCD4. Ya. Como va a atacar a mis defensas, va a empezar a disminuir mis defensas, yo eventualmente no voy a tener cómo defenderme de infecciones u otras enfermedades, me voy a empezar a enfermar. Uh-huh. El SIDA también es un acrónimo, viene de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Uh-huh. Síndrome viene a ser un conjunto de signos y síntomas. O sea, uh-huh. No es una sola enfermedad, sino son muchas manifestaciones distintas. Inmunodeficiencia, por la misma palabra, te dice que uh-huh. ya las defensas están bajas, el sistema inmune está deteriorado. Y adquirida significa que uno no nace con esto, sino claro. que lo va a adquirir, ¿no? Algún elemento externo. Y vendría a ser el SIDA como una etapa final, digamos, de la infección del virus por VIH. Claro. Es importante también resaltar que el SIDA no te mata. El SIDA per se no va a matar, sino lo que mata es las enfermedades que se producen por esa disminución de mi uh-huh. sistema inmune. Claro, ataca el sistema de defensa del cuerpo y entonces el cuerpo queda vulnerable a cualquier otro ataque, ¿no? Exacto. Pues uno no puede predecir por qué. ¿Por qué moriría la gente que tiene SIDA? ¿No? No, de hecho, lo que generalmente se habla es de estas enfermedades oportunísticas. Yeah. O sea, son enfermedades que normalmente, infecciones que una persona con las defensas normales, como tú y yo en ese momento, uh-huh. no nos darían. Uh-huh. Pero a una persona que tiene las defensas bajas, van a aparecer este tipo de infecciones, ¿no? Uh-huh. Que pueden ser desde tuberculosis hasta una simple neumonía, claro. que sí los puede llevar a la muerte. Ese es uno de los argumentos que usan los negacionistas del HIV, ¿no? Exacto. Ya, sí es verdad que uno no muere de SIDA. Como uh-huh. te digo, el SIDA es finalmente una definición de la fase final. Son otras de las enfermedades que te matan. Pero el virus del VIH, que es el que finalmente lleva SIDA, sí existe. Yeah. Está aislado, existen fotos logradas en microscopios electrónicos del virus, uh-huh. y solo las personas que tienen este virus son las que van a desarrollar eventualmente este síndrome, ¿no? ¿Qué es lo que se detecta en la sangre? ¿No se detecta directamente el virus, no? A ver, depende. Hay distintas pruebas para uh-huh. evaluar si una persona tiene VIH o no. Hay pruebas en las que sí se evalúa el anticuerpo. Uh-huh. Cuando una persona tiene cualquier tipo de infección, el sistema inmune va a empezar a atacar a este agente externo y va a producir lo que llamamos anticuerpos. Uh-huh. Entonces, hay algunos test de diagnóstico que van a ver los anticuerpos. Hay otros que sí van a detectar porciones de el mismo virus del VIH. Uh-huh. Entonces sí hay unos que sí detectan, digamos, directamente a el virus. Pero todo uh-huh. depende del tipo de prueba que se use, ¿no? Claro, otro argumento de los negacionistas del HIV es que no se detecta el virus directamente, sino únicamente los anticuerpos, que pueden ser generados por otra cosa, ¿no? Claro, pero digamos que esto ya queda como mito, porque sí hay pruebas que están más desarrolladas en las cuales sí se puede detectar directamente porciones, digamos, del virus y no solamente la respuesta del organismo. Lo que pasa es que obviamente ha habido una evolución, ya tenemos casi 35 años con, digamos, la epidemia, digamos, del VIH, entonces obviamente la ciencia va avanzando y ahora hay terapias y hay tratamientos y hay métodos de diagnóstico que antes no existían, ¿no? ¿Y cómo se originó el virus? El VIH trae mucho miedo y toca puntos muy sensibles. Imagínate que es una enfermedad que aparece, que no tiene cura al momento, que empieza a afectar a muchas personas en un tiempo bastante rápido, que uno puede estar infectado y ni siquiera desarrolla signos y síntomas, entonces no sabe ni siquiera que tiene la infección hasta cuando, digamos, el estadio es muy avanzado, que aparentemente toca una parte muy privada, está relacionada a la sexualidad, se transmite por vía sexual. Entonces realmente creo que esto lleva a que se generen muchos mitos alrededor de ella. La teoría científica que está más aprobada, más aceptada en el momento, es la teoría, se le conoce como teoría del cazador. ¿Qué es lo que dice la teoría del cazador? Dice que sí se origina en África y que luego se va expandiendo a distintas partes del mundo. ¿Cómo se origina en África? Existe, tú justo lo comentaste, hay un virus que es el virus de los simios, SIV por sus siglas, en vez de HIV, como es de los simios, SIV, que este virus en algún momento muta e infecta a los seres humanos. Bien, te comenté que era del cazador porque lo que se cree es que los hombres cazaban a un tipo de monos y al momento de matarlos, de cazarlos, había mucho intercambio de fluidos, de sangre básicamente, y que en algún momento este virus entra dentro de un ser humano y muta. Al momento de cazar y al cortar la sangre, los fluidos salen, sale mucha sangre y en algún momento puede haber una erosión en la piel del humano, por ahí entra, y este virus, SIV, que el virus del simio, que no afecta al humano, muta y logra convertirse en el virus del VIH, que sí afecta a los seres humanos. Esa es la teoría más aceptada. Claro. Hay miles de teorías. ¿Por qué se dio, dices, hace 35 años, que más o menos la primera infección? Pero hemos tenido, o sea, los Homo sapiens han tenido contacto con otros simios durante miles de millones de años. Entonces, ¿por qué justo en ese momento se dio esta mutación, ¿no? Es una buena pregunta. Mira, primero, de repente algo lo que tengo que retroceder es que hay dos tipos de virus de VIH. Hay el VIH tipo 1 y el VIH tipo 2. En general, en lo que estamos hablando es el virus tipo 1. El virus del VIH tipo 2 tiene un progreso más lento, se encuentra como que en menos lugares en el mundo, más que nada en África occidental, y el progreso es más lento, ¿no? El que, digamos, está disperso y que causa la epidemia es el virus tipo 1. El virus tipo 1 viene, se han hecho estudios filogenéticos, se ha hecho como un árbol genealógico del virus, y sí se puede decir con bastante seguridad que viene de el virus de los simios, específicamente el 1 de los chimpancés. El virus tipo 2 viene de otro tipo de monos, que son unos monos, ahorita no me acuerdo la especie, pero es una especie distinta, no es el de chimpancé. Decir exactamente en qué momento se dio este cambio, en qué momento saltó, es muy difícil. Creo que definir el origen completo y en qué momento se dio este salto, en qué momento se dio esta mutación, es muy difícil y no creo que la ciencia lo vaya a poder responder. Pero sí podemos con muchísima seguridad, con una gran información científica, decir que vino una mutación de este virus. Pero el momento exacto en el que se dio el salto es muy difícil. Y de hecho, hablábamos claro, desde que en 1981 se reconoce, digamos, el SIDA como enfermedad, pero ya existía mucho antes. Y de hecho se reconoce en 1981 porque se ve un caso de SIDA, digamos. Pero para que una persona manifieste SIDA tiene que haber sido infectado años atrás. Se han hecho estudios con muestras que se tenían de sangre guardadas y se cree que se originó en la República Democrática del Congo y más o menos en 1920. Fue el origen del VIH, o sea, es de gran data atrás. Y ahí también nos sirve un poco para responder esas teorías de conspiración, de si fue creado por la CIA o si hubo un tipo de ingeniería genética. Mira, por ejemplo, en 1953 es que Watson y Crick publican que el ADN, tiene la estructura helicoidal, ¿no? Una doble cadena. Entonces, hablar de que en 1920 ya se había podido hacer estos cambios genéticos, en verdad es dificilísimo, o sea, estábamos en pininos en 1953. Claro, no habíamos ni siquiera descubierto la molécula del ADN y ni hablar a la red de ingeniería genética en los años 20. Exacto, ¿no? Entonces todo un poco desbarata esta idea de que fue un tema de manejo genético, digamos. Y si hablamos de como arma biológica, digamos, en verdad sería un arma biológica muy ineficiente porque te demora 10 años más o menos en que una persona fallezca. Entonces, ¿no? Pero yo, de nuevo, regreso a que creo que el miedo ha llevado a que salgan muchas teorías y muchos mitos y muchas conspiraciones en alrededor del VIH. Pues si comenzó en los años 20 y recién se detecta en los 80, pues estamos hablando de unos 60 años en que la gente se ha ido infectando y ha muerto. Exacto, no se sabía, no se podía diagnosticar. También hay muchos factores que afectan a un virus, ¿no? Probablemente ha estado más confinado a una zona, pero en el momento en que empieza la globalización, la gente empieza a viajar, empieza el tráfico sexual, esta propagación se empieza a dar más fuerte, ¿no? Todos son muchos factores que hay que tomar en cuenta. Como te digo, no sé si podamos llegar a la respuesta exacta del origen, pero ya hay varios puntos que sí se tienen claros. Primero, ¿qué es un virus? ¿No? En términos así, muy básicos, o sea, qué es un virus y cómo actúa, ¿no? Y específicamente, ¿cómo se transmite el virus del SIDA? Ok, los virus, hay muchos tipos de virus, de hecho están prácticamente en todas partes en el mundo, de hecho hay virus que pueden infectar a plantas, hay virus que pueden infectar a bacterias, hasta manzanas, por ejemplo, de hecho, se puede encontrar en el agua de mar, ¿no? Lo que tienen como característica, porque cada virus causa una enfermedad distinta que se puede comportar de manera distinta, es que el virus necesita un huésped para poder reproducirse. Un virus puede estar en el ambiente, pero si no entra a otro organismo vivo, no se puede reproducir. Entonces el virus, por ejemplo, el del VIH, digamos, está en el exterior, no se puede reproducir, por eso tiene que entrar, de cierta manera, parasitar, digamos, a, en este caso, una célula para poder reproducirse, ¿no? Entonces eso es ADN o ARN dentro de un paquete, de una membrana, que encaja con la membrana de la célula, inserta este programa y esclaviza la célula para que produzca más virus. Exactamente. O sea, un virus puede estar formado de ADN o ARN, o sea, material genético tiene, pero necesita, para poder reproducir ese material genético, ingresar a otra célula que se opera. En general son muy chicos también, los virus son unidades muy, muy, muy pequeñas. Claro. Esa es otra de sus características, digamos. Pero, bueno, que ya varían después entre enfermedad y enfermedad. Y el tema de la transmisión, me preguntaste por cómo se transmite el virus del VIH, en verdad, en general, la transmisión se tiene que dar por material, por fluidos infectados de una persona hacia otra. Básicamente lo podemos dividir en tres grandes formas. Una es la transmisión horizontal, o sea, la transmisión de manera sexual. Cuando hablo de esto, no es solamente el sexo... Si tienes sexo vertical, también cuenta. Hay algunos mitos sobre el embarazo que dicen que si tienes sexo vertical el espermatozoide no sube por gravedad, y como la ley de la gravedad es importante, ahí esto, no, en este caso sería la gravedad, digamos, funciona como una especie de anticonceptivo. Sí, sería independiente porque en realidad están los fluidos. De hecho, en el semen tenemos mucha más cantidad, por eso es más posible que un hombre le transmita ya sea a una mujer u a otro hombre, pero también está en el fluido vaginal, en el de mujeres, está en los fluidos anales, en el recto, de hecho, también se encuentra mucha cantidad de virus. Entonces, En la saliva y en el moco también. En la saliva se ha encontrado, saliva, orina, se ha encontrado al virus. Sin embargo, no en cantidades suficientes como para que se pueda transmitir. O sea, no es considerado... ¿Cuánto moco te tendrías que comer de otra persona para que te transmita? No, es que la cosa es que al momento de ingerir algo, realmente el ácido que uno tiene en el estómago elimina, lo mata. El virus no tiene mucha capacidad de vivir ni fuera de la sangre, ni en temperaturas o en ambientes muy extremos. Realmente el ácido del estómago lo mata. Sí. Ahora, pero sí es importante resaltarlo. O sea, sí se ha encontrado en orina, se ha encontrado en saliva, pero no, las cantidades son tan mínimas que no se ha descrito transmisión, digamos, por eso. O sea, no se considera una forma de transmisión. Esa es una forma, es como te digo, por intercambio de fluidos, que sería la horizontal con sexo. El sexo oral también te puede llevar a producción de contagio de VIH. Sin embargo, es más bajo que el sexo, digamos, vaginal o anal, pero también se puede dar. Otra forma es lo que en medicina se conoce como transmisión vertical, que es de madre a hijo. Puede ser tanto durante el embarazo, durante el parto, o después del parto con la lactancia materna. Pero la leche puede, el virus pasa y la madre le puede contagiar con la lactancia al niño. Y otra forma sería la parenteral, que es, de hecho, esa es una que se ha reducido mucho con las pruebas de tamizaje para descartar el VIH, pero, por ejemplo, antes las personas que recibían transfusiones, los hemofílicos, que tenían necesidad de sangre, sufrían mucho de VIH. accidentes laborales, ¿no? Pincharse una aguja, personas que usan drogas intravenosas y que no usan inyecciones que intercambios jeringas que no estén estériles, también tienen un riesgo, ¿no? Como al principio se dio que la población homosexual tenía mayor incidencia del SIDA, mucha gente pensó que, claro, pues, ¿no? La homosexualidad, los pervertidos, ¿no? Y por eso que exacto. Dios los castiga y les da SIDA, ¿no? Pero es igual en toda la población homosexual, porque hay una diferencia entre la población homosexual masculina y la población homosexual femenina, que virtualmente no tiene SIDA, ¿no? Exacto, no sé, ¿puedes totalmente explicar los mecanismos atrás del claro. Esta... mira, en realidad lo que pasa es que el sexo anal uh-huh. es el que tiene mayor posibilidad de estar relacionado con la transmisión del VIH. Entonces, lo que no significa que solamente sean los homosexuales hombres, también puede ser una mujer que recibe sexo anal de su pareja hombre. El fluido de la mujer, el fluido vaginal, tiene mucho menos cantidad, menos concentración del virus. Entonces es más difícil la transmisión. Entonces la transmisión por dos mujeres teniendo relaciones sexuales se ha descrito, pero es muy, muy bajo. Yeah. A comparación del sexo heterosexual, homosexual o el bisexual. Yeah. ¿No? El tema con los homosexuales es muy interesante en realidad. De hecho, en 1981, cuando se describen los primeros casos, de hecho en ese momento no se describen como SIDA. Uh-huh. El nombre SIDA viene varios años después y de hecho saber que el SIDA se produce por el VIH es casi 3 años después uh-huh. de eso. Los primeros casos que se describen son en Estados Unidos, en hombres gays, homosexuales, en California y Nueva York. Y son los primeros que se describen, digamos, y el CDC, que es el Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos, los proclama y la medicina reconoce a esta infección, digamos, como enfermedad. Y al mes de esto, el New York Times saca un artículo súper importante que tuvo un gran impacto, que decía en el titular, raro cáncer afecta a 41 homosexuales. Ahí fue que en realidad cae fuertemente la problemática del VIH sobre los homosexuales. De hecho, te cuento que antes de que se describan estos casos de homosexuales, ya se habían descrito, pero no se habían publicado en una revista científica, 5 casos de mujeres heterosexuales que ya tenían los signos y síntomas del SIDA. Pero no se habían publicado, se publicaron casi 2 años después. La historia hubiese sido súper distinta si esta publicación de mujeres salía antes que este titular de los gays. Y como hablamos hace un rato, estamos hablando de una infección de 1920, te mencioné que por estudio filogenético se sabe que inicia en África, y en África, por ejemplo, la epidemia del VIH es más que nada heterosexual, es de transmisión heterosexual. Y si tú revisas la epidemiología del VIH, varía según zonas geográficas. Por ejemplo, en Ucrania es más que nada por personas que usan drogas endovenosas. En Estados Unidos empezó, digamos, a hacerse más conocida por población gay, pero no es que sea una enfermedad de gays. Cualquier persona es interesante porque el VIH no discrimina. Somos los seres humanos los que discriminamos. Y el VIH, cualquiera podría tener VIH. Técnicamente uno se puede contagiar de muchas maneras, hasta con un beso o compartiendo un cepillo de dientes. En la práctica son pocas las vías de contagio, ¿no? Entonces, ¿nos puedes explicar un poco el detalle sobre el asunto? Ya habíamos hablado de las tres grandes vías. La verdad es que, como forma consensual, o sea, el VIH no se transmite por un contacto casual, digamos. Por abrazar, compartir el baño con alguien que tiene VIH, por darle la mano, uno no se va a contagiar, ¿no? Hay situaciones extremas, son muy pocos los casos que se han visto, o sea, realmente tendrías que tener muy mala suerte. Un beso súper apasionado, digamos, en que la persona tenga un problema bucal y que le estén sangrando las encías, y la otra persona también tenga un problema y también tenga un tema de sangrado, podría llevar a que haya una transmisión, pero son casos rarísimos. O sea, de verdad que la persona que tendría que tener una infección muy fuerte, o sea, el virus en sangre una cantidad enorme, y tendría que tener los dos heridas, ¿no? Es algo muy difícil. ¿Tú recomendarías no tener besos apasionados hasta a poder descartar a la otra persona? No tener besos apasionados si es que tienes algún tipo de... Si los dos tienen algún tipo de herida bucal. Digamos, pues el tener brackets, por ejemplo, o tal vez poco higiene bucal donde sangran las encías. Exacto, podría, pero es muy bajo, como te digo. O sea, realmente son casos muy puntuales los que se han encontrado. O sea, no se considera como en general, abrazar, besar, darle la mano, compartir el baño, no se considera un método de, o sea, no es un método de transmisión. Yo te digo, son casos específicos que ha habido sangre que se ha intercambiado entre dos personas. Habíamos hablado de lo de compartir jeringas, que eso sí se puede dar porque uno se saca la jeringa y la comparte y es inmediato, ¿no? Pero ¿qué de las jeringas que tal vez se dejan en la playa, ¿no? Están expuestas a la luz, a la radiación solar, a la intemperie. A veces uno tiene, tiene miedo de que pisando esas jeringas o pisando puede uno contagiarse. La posibilidad es mínima. Mira, la verdad que, de nuevo, hay múltiples factores. Para empezar, un factor súper importante es la cantidad del VIH que hay en la sangre. O sea, si una persona tiene más concentración del virus, y justo es la sangre que está en la jeringa, hay más posibilidad. El tipo de jeringa. Hay jeringas que tienen, que son las que son huecas, con las que uno le sacan sangre, pero hay jeringas que no tienen tanta como que superficie como para que la sangre quede. Y de hecho, al momento de que el virus entre en contacto con el aire, suele desactivarse y ya no funcionar. Hay distintos reportes. O sea, con algunos tipos de temperatura podría vivir más tiempo en una cantidad de sangre, ¿no? Pero en general muere a las pocas horas de estar a la intemperie. Entonces, ¿no es un virus tan resistente como, no sé, otros no, patógenos? Exacto. Aguanta mucho más. La hepatitis B, de hecho, tiene mucho mayor tiempo de sobrevida. Por ejemplo, hasta puede vivir mucho tiempo en materiales inanimados, ¿no? Uh-huh. O sea, una gota con hepatitis B acá se podría quedar mucho tiempo. Por ejemplo, si una persona infectada con hepatitis que no se lava las manos y coge una manzana, por ejemplo, y la muerde, ahí te pasa la manzana y tú la muerdes. Ahí sí te podría pasar, dependiendo del tipo de hepatitis, hay distintos tipos de hepatitis y cada uno tiene una forma de transmisión diferente, pero sí, por ejemplo, para la hepatitis A, uno tiene la infección y de repente ido al baño, no se ha limpiado bien y agarra la manzana y te la paso, sí, claro que te puedo pasar la infección. En el caso del VIH, no, porque como te digo, vive poco tiempo a la intemperie y generalmente en el caso de algo que se ingiere, el ácido de nuestro estómago suele matarlo, ¿no? Sí, y también sobre el tema de la posible cura para el virus, que se ha avanzado bastante en tema de retrovirales. Antes se consideraba que el virus, o sea, que el SIDA era, tan dañino o tan brutal en sus consecuencias como el cáncer, ¿no? Uh-huh. Y ahora han habido avances también en el tratamiento contra el cáncer. O sea, ¿hay posibilidad de una cura en un futuro cercano? ¿Cómo es la investigación? Mira, la verdad es que hemos avanzado muchísimo. De hecho, el primer fármaco antirretroviral, que son los fármacos que se usan para tratar el VIH, fue descubierto aprobado, por la FDA en 1987. Desde ahí hasta ahora hemos avanzado muchísimo. Ya hay más de 25 fármacos que se pueden utilizar y de familias distintas. Cuando hablo de familias me refiero a que actúan en distintos momentos. Sin embargo, no se puede hablar de cura. En el caso del VIH, se habla de control. Los estudios científicos te demuestran que una persona con VIH positivo, que toma su tratamiento de manera consistente y adecuada, vive igual que una persona que es VIH negativo. O sea, sí lleva a que una persona pueda tener su vida normal. Otra cosa interesante del tratamiento es que logra disminuir la transmisión. Si yo tomo mi tratamiento, la posibilidad de que yo transmita, cuando logro reducir la cantidad de virus en la sangre, es muy baja. Sin embargo, cura, como te digo, todavía no existe. Creo que hemos hecho grandes avances, espero que se logre. Hemos avanzado también un poco en lo que es vacuna, sin embargo, todavía es un virus que muta mucho y todavía no hemos logrado encontrar una vacuna que tenga una amplia protección, pero se sigue poniendo mucho énfasis en investigación en eso. En el caso del cáncer, hablar de cura también es muy difícil. Para empezar, hay muchos tipos de cáncer distinto, que cada uno tiene una forma de acción distinto y una terapia distinta. Se han logrado muchos avances. Por ejemplo, ahora se trabaja algo que es muy interesante que se llama la inmunoterapia, que es mejorar el sistema inmune para que el mismo cuerpo ataque al cáncer. Entonces, digamos, si yo tengo SIDA y tengo una pareja, ¿no? Que no tiene SIDA. Entonces, ¿yo podría tomar los retrovirales y tener sexo sin protección también? O sea, si es que la posibilidad de contagiar es baja, ¿no? Parte del avance es que también tenemos ahora algo que se llama profilaxis preexposición y también hay profilaxis postexposición. ¿A qué me refiero con esto? La profilaxis preexposición es que las personas que están en algún tipo de riesgo pueden tomar antirretrovirales para disminuir la posibilidad de ser contagiadas. De hecho, en este caso están las parejas cero discordantes, como las que dices tú. Una pareja tiene VIH y la otra no. Es importante que la persona tenga, o sea, para no transmitirlo, la cantidad del virus, como te decía, tiene que ser muy baja, pero igual se recomienda usar condón. O sea, la idea no es no utilizar el condón, es importante también utilizar el condón, pero si yo tengo una pareja que toma su tratamiento, tiene la carga viral muy baja, utiliza condón y la otra persona está tomando también antirretrovirales de profilaxis, las posibilidades son mínimas en realidad de contagio. Y en el caso de postexposición es, por ejemplo, cuando alguien tiene un tipo de accidente laboral. De hecho, te voy a contar mi caso, a mí me pasó. Yo, en una cirugía de una mujer que entraba por emergencia, a la cual no se le pudo hacer la prueba de VIH, hasta, se le hizo, pero el resultado salió después, hubo un accidente y tuve, me pinché, digamos, con una jeringa. Y tuve que tomar tratamiento antirretroviral para bajar la posibilidad de que yo me hubiese podido contagiar del virus del VIH. Esa profilaxis se tiene que dar dentro de las primeras 72 horas del contagio. Si se da después, ya la verdad, la posibilidad de que funcione es muy baja. Pero esos son los avances a los que hemos llegado, ¿no? ¿Y eso no fue lo que te motivó a ayudar a las personas? Jugó un rol muy importante. En realidad, yo llegué al mundo del VIH un poco... Siempre me gustó la investigación. Llegué un poquito antes, pero por otro virus que está muy asociado al VIH, que es el sarcoma, el virus de herpes 8, que te produce un tipo de cáncer que se llama sarcoma de Kaposi, que es muy común en las personas con VIH. Empecé con esto, de ahí por cosa del destino, como que me alejé un poco de la investigación, y cuando me sucede esto, es que me dan un poco de ganas de regresar. Y es interesante porque yo también tenía miedo, igual, creo que el miedo es normal, pese a que tenía la información científica, tenía miedo, por eso te digo que yo entiendo que la gente tenga miedo al VIH, que haya muchos mitos alrededor. Y tener, o sea, que me pasara esto me ayudó a entender más a las personas con VIH, porque realmente decirle a alguien que tiene VIH es un diagnóstico muy fuerte. Es un diagnóstico que cambia la vida de una persona. Significa que vas a tener que tomar tratamiento por siempre, que vas a tener que hablar con tu pareja, que puede haber estigma, discriminación, ¿no? Entonces... Sí, el estigma y la discriminación y los prejuicios en torno a esta comunidad, ¿no? A las comunidades que viven, digamos, tomando retrovirales y tienen el virus controlado. Y no es en realidad tan grave como otras enfermedades, que la gente no tiene ni idea, ¿no? Entonces, debe haber muchos casos de gente que oculta, digamos, el hecho que está tomando retrovirales, porque debe haber mucha discriminación laboral, ¿no? En general, ¿no? Inclusive en el ámbito médico, ¿no? Un cirujano que tiene HIV puede operar, lo van a dejar operar, ¿no? La verdad es que el tema del estigma y la discriminación del VIH juega un rol súper importante. Y yo te diría que, de hecho, eso es algo que tenemos que cambiar si queremos acabar con esta epidemia. La gente no va al médico a hacerse un test de descarte simple y llanamente porque tiene miedo a que le diagnostiquen el virus y que haya una discriminación. O si ya sabe que lo tiene, lo niega y no quiere ir, no va a acceder al tratamiento. Y sí, de hecho, estamos cambiando, pero hay mucha discriminación también y ha habido mucha discriminación desde la parte médica hacia los pacientes con el virus del VIH, ¿no? Porque claro, si yo vengo para que me operen de cualquier cosa y tengo SIDA, no lo voy a decir, porque de ahí por ahí que el médico no me quiere operar. Exacto. Entonces, y es peligroso ocultar esa información, ¿no? Es súper peligroso. De hecho, bueno, igual en general en la mayoría de cirugías sí se hace un examen preoperatorio y que se hace un descarte de VIH, pero sí, y pasa, y hasta ahora hay mucho prejuicio desde el personal de salud que tiene miedo de ingresar a operar o a tratar a alguien que tiene el virus del VIH por miedo. Y la verdad es que existen medios de prevención. Uno se puede cuidar para que no haya esta transmisión, pero hay un miedo, el miedo es humano. ¿Qué recomiendas, o sea, en general, para el peor ando promedio, ¿no? Si quiere protegerse del virus, ¿no? Bueno, primero, si tienen una pareja estable y ambos son fieles, no hace falta ni una protección, ¿no? Pero los que viven solteros o los que tienen múltiples parejas sexuales, ¿es el condón la mejor protección que pueden utilizar? Fuera de la abstinencia. De la abstinencia sexual, que llega al 100%, ¿no? Definitivamente el condón es una gran medida de protección. Es muy importante utilizar el condón y utilizarlo de manera adecuada, además. Yeah. Otra cosa que se recomienda, sobre todo si alguien tiene múltiples parejas, es sí hacerse un descarte del VIH, ¿no? Saber su estatus. Porque si uno sabe que tiene VIH, puede recibir tratamiento. Mientras más rápido uno reciba tratamiento, menos son las posibilidades de desde muerte hasta producción de enfermedades y de transmisión. Entonces, claro, digamos, si tienes un encuentro no previsto, ¿no? Y no te protegiste, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para hacerte el chequeo? Porque yo supongo que inmediatamente no sale nada, ¿no? Sí, generalmente hay algo que se conoce como el periodo ventana, que una vez que uno se infecta, no se puede reconocer, digamos, con los test diagnósticos que hay. O sea que sí que hay que darle un tiempo. Hay distintas estrategias que se dan para hacer eso. Hay que repetirlas en un tiempo. Pero por eso te digo que regresar a que el condón es la mayor protección. Y de hecho, porque las píldoras anticonceptivas, por ejemplo, no protegen del VIH, no protegen de las infecciones de transmisión sexual. De hecho, los óvulos tampoco, o sea, no, el método de barrera. No, tendría que ser un método de barrera, exacto. O sea, condón masculino o femenino, también funciona. Es importante el tema de las infecciones de transmisión sexual, ya que lo hemos tocado, porque tener una infección de transmisión sexual, como herpes, sífilis, gonorrea, clamidia, aumenta hasta 7 veces la posibilidad de que yo me infecte con VIH. Porque generalmente causan erosiones, que son las que permiten que ingrese el virus, ¿no? Entonces, también un método de prevención sería también hacerse un examen, digamos, de otras infecciones de transmisión sexual y tratarlas en caso de que uno las tenga, ¿no? Claro, si tienes el herpes controlado y no hay erupciones ni daños de digamos piel, que ahí la posibilidad ya desaparece, ¿no? Pero si uno tiene la lesión, aumenta la posibilidad. Y a veces las lesiones no se ven a simple vista, o sea que es importante, ¿no? Tener cuidado. Por eso, en verdad, el condón es tan importante, porque previene embarazo y también previene infecciones de transmisión sexual. Y, nuevamente, también habíamos hablado que el sexo oral, aunque es mucho más bajo que el sexo vaginal o el sexo anal, también puede producir. Entonces, el sexo oral también con condón. Sí. Eso es algo muy importante. Qué interesante. Y, bueno, también hay gente que dice que el condón es poroso, ¿no? Que puede ser poroso y, como el virus del SIDA es pequeño, puede pasar a través del látex, ¿no? A ver, método 100% seguro, regresamos a que es la abstinencia. El condón es un 98% de seguridad, pero hay un porcentaje de que alguien usando condón, sobre todo es más que nada por usarlo mal, en realidad, o porque se rompe durante el acto. Pero de que el VIH atraviese un condón que esté bien, la verdad que eso no eso sería una cosa rarísima. La verdad que no está descrita, digamos, en la ciencia, ¿no? Pero digamos, si tienes una relación sin protección con alguien que estás convencido que tiene SIDA, no conviene ya esperar 3 semanas a hacer de la prueba. Si comienzas con los retrovirales, sí, ¿o no? En tu caso, por ejemplo, que te pinchaste y sabías que el paciente tenía SIDA, ahí comenzaste directamente, ¿no? Como te digo, en la profilaxis post-exposición, que es una vez que yo he tenido una situación de riesgo en la que es casi inminente que, digamos, que la persona tenía VIH, es importante tomarlo en las primeras 72 horas. Después de las 72 horas, de verdad que ya no sirve. Entonces, si es que eso ha pasado, había una violación con una persona que tenía VIH o has tenido sexo sin protección con una persona con VIH, es importante que vayas donde un médico. Médicos infectólogos son generalmente los que manejan VIH y él se encargue de ver cómo se va a manejar e iniciarte la profilaxis post-exposición. Gabriela, no sé si tienes alguna página web, un blog o algún lugar donde te puedan contactar o en todo caso donde puedan acceder a información científica y relevante sobre SIDA. Claro, te voy a dar la dirección de una página web donde hay información del Instituto de Medicina Tropical, que es donde yo trabajo, donde hay información del VIH y también te voy a dejar un email donde la persona que quiera puede, sin ningún problema y con completa confidencialidad, contactarme por cualquier duda que tenga. Perfecto, ahí pueden tomar nota como aparece en pantalla. Muy bien, muy interesante. Estamos ya cerrando el programa con Gabriela Carriquirí. Ella es experta en VIH y estamos hablando sobre el mecanismo de infección, sobre los retrovirales, sobre los mitos en torno al SIDA. Y bueno, estamos ya cerrando esta edición y los invitamos a seguirnos en Facebook, en Twitter y obviamente en La Manzana Prohibida en La Mula TV. Nos vemos.